acá en la casa de la NAM, todo aburrido, todo te coreí, nadie quiere hacer nada, nadie, ni la NAM luego que el dueño más o menos de la casa. Es que sos boludo nomás. Mientras la NAM se quiere hacer Spider-Man, le firmamos ahí a Guille. Miércoles 7 de agosto del 2008, muy bienvenidos a Los 7 Bosques. Amigo, tan puta que eso, boludo. ¿Qué es eso? Boludo, ¿qué es eso? Voy a contarle a alguien. Boludo, Tomio, ¿qué es eso? Boludo. Corra, boludo. En Los 7 Bosques. Solo un programa de radio, aunque no parezca. Bien, aquí estamos al aire. Era viejísima esa... Espera, déjame que no me escucho. No, ahí me escucho. ¿Estoy bien o estoy bajito, no? ¿Estoy bien? Bien. Bueno. Hoy es... Upa, ahí me escuché de golpe. ¿Tocaste algo? Tocaste algo. Cecilia Vega en los controles. Hoy es... Estoy disperso. Hoy es miércoles 2 de octubre. 2 de octubre del 2013, y este programa, que empieza todos los miércoles a las 20, se llama En los 7 Bosques. Thank you. estamos al aire. Tenemos algunas quejas de que no está saliendo por internet, ¿puede ser? A ver, el equipo de producción, si está conectado, me dicen del equipo de producción. Bueno, en fin. Empezamos con Kila. Kila, una banda irlandesa que tiene bastante influencia de la música africana. Por ahí lo que elegí para empezar no es un claro ejemplo de las influencias de la música africana, pero créanme, tiene muchas influencias de esa música, esa banda. De hecho, canta el cantante es un señor irlandés que canta en irlandés, pero si uno no lo conoce, piensa que es un africano cantando en africano. Bueno, vamos a continuar en el día de hoy. Traje un par de cositas de grabaciones no oficiales, de como es en inglés, le dicen bootlegs. No sé qué nombre tendría en, porque no es pirata, porque no son cosas que venden, son grabaciones que hacen gente de recitales y las comparte. Vamos a escuchar una grabación de mi banda favorita, podría decir, los Planxty, que suenan todo el tiempo aquí en la radio. Esto es una grabación de 1979, con, yo creo que la mejor formación de Planxty, que eran los cuatro de siempre, que siempre comento, más Matt Molloy, un flautista que venía a tocar en la Botti Band. Bueno, una maravilla. Esta canción que vamos a escuchar se llama Follow Me Up to Carlo, síganme a Carlo. Y es una de las tantas canciones en donde, luego de ganar una batalla, se componen así canciones para decir, mira qué pulenta que somos, le mojamos la oreja y qué sé yo, ese tipo de cosas. Bueno, esto está en realidad en el primer disco de Planxty, pero esto es una versión en vivo, pirata, que tiene solamente sentido para un fanático como yo. Seguramente usted, señora, señor, debe decir, ¿por qué pasás estas cosas que suenan mal? Son grabaciones que suenan feo. Déjate hinchar, termina con la pavada, pásate un tema de YouTube. Pero no, yo me empeño en hacer un programa que como si fuese para fanáticos. En fin, bueno, Follow Me Up to Carlo, 1979, una grabación de un recital que no me acuerdo dónde, pero lo sabía. Bally Soder, ahí me acordé. Seguramente a mucha gente le debe importar muchísimo esto. Bien, Planxty. Oh, we'll lift McCarrogy your face, rude and nor the owl disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place, the Robbie you to the fern. Rest at victory was sure, soon the firebrand he'd secure, until he met at Lemmelore with Fiacon MacHugh aborn. Curse and swear, Lord Kildare, Fiac will do what Fiac will dare, now Fitzwilliam have a care. Fallen is he a stallow, up with halberds, out with sword, on we go for by the Lord. Fiac MacHugh has given the word, follow me up to swords at Lanamal, flashing o'er the English pale, see all the children of the Gael beneath the Bourbon's banners. Rooster of a fighting stock, who would yell at the Saxon cock, go out upon an Irish rock, lay up and teach him manners. Curse and swear, Lord Kildare, it will do what people dare, now Fitzwilliam have a care. Fallen is the Estallow, with halberds, out with sword, on we go for by the Lord. Fiac MacHugh has given the word, follow me up to Callow. From Tisagat to Clonmore, roars a stream of Saxon gore. Great as Rory O'Gormore, that sent them the loons to Hades. Wait a second, Grey has fled. Now for Blackfoot's William's head, who will send it over the ribbon red to Liza and her ladies. Curse and swear, God Kildare, it will do what it will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is the year's battle. Up with halberds, out with swords, on the offer by the Lord. Be it MacHugh has given the word, follow me up with Carlow. Bien, eso era entonces. Follow Me Up to Carlow. Se lo estaba por dedicar a un amigo, Pablo, de Buenos Aires. Pero no se lo voy a dedicar. No lo voy a dedicar porque estamos... me perdí. Me agarró un lapsus. No puedo mirar la computadora y tratar de hacer el programa. Basta, Sergio. Concéntrate en el micrófono. Vamos a seguir con estas grabaciones de recitales que le interesan solamente a quien les habla y a nadie más. Esto es una grabación de Paul Brady y Andy Irvine. Seguimos en la misma tesitura que lo que habíamos escuchado recién. Un tema hermoso, que en realidad es un tema que quedó afuera del disco, del mítico disco que hicieron ellos. Un disco del 76 que todo el mundo... dentro del folk lo menciono como uno de los discos de cabecera del folk. Tanto es así que el mismo Bob Dylan grabó dos canciones de ese disco, un discazo, ¿no? Se llama simplemente así, Andy Irvine y Paul Brady. Este tema quedó afuera de ese disco y lo llegaron a grabar después para un sello muy chiquito, pero bueno, pasó como desapercibido para gran parte del mundillo folk. Vamos a escuchar una versión en vivo de esta canción, 1979, Andy Irvine y Paul Brady. La canción se llama Heather on the Moor. La historia es un señor, un campesino, que sale de su casa a caminar por el campo. Es muy curioso, en las canciones irlandesas, inglesas, se usa mucho el verbo roam. El roaming, por ejemplo, del teléfono viene de eso. Roam quiere decir... específicamente vagar por el campo o caminar por el campo, a campo de travesía, sin ningún destino fijo. Como uno sale a caminar. Yo pensaba, claro, ese verbo ahora está absolutamente en desuso porque uno no puede caminar, se encuentra con alambrados y tranqueras por todos lados, a no ser que esté en la montaña. Pero bueno, en las canciones pasa mucho esto, que la gente sale de su casa y va por el campo sin rumbo fijo. El señor que canta, o el señor de historia, por el que canta, no creo que le haya pasado, se encuentra con una dama muy hermosa, según él dice, y se pueden charlar hasta que cae el sol. Y la chica se tiene que ir porque tiene que ir a alimentar a sus ovejas. Esa es la historia. No pasa nada más que eso. Se queda hablando, él dice, es hermosísima, qué sé yo, pero ella al último se va. Y bueno, mejor, porque si se ponían de novio seguramente se iba a dar cuenta que no era tan linda como le parecía y esas cosas que pasan. Así quedan todos felices. Paul Brady y Andy Irvine, entonces, 1979. Morning calm and clear was the weather, while I chanced to roam some miles from home among the beautiful blooming heather, and this heather on the moor, over the heather, over the moor, and among the heather, and I chanced to roam some miles from home among the beautiful blooming heather, and this heather on the moor. As I roved along with me hunting song, and me heart as light as any feather, I met a pretty maid upon the way. She was tripping the Jew down from the heather, and there's heather on the moor, over the heather, over the moor, and among the heather. And I met a pretty maid upon the way. She was tripping the Jew down from the heather, and there's heather on the moor. Where are you going to, my pretty fair maid? By hill or dale, come tell me whether. I'd modestly, she answered me, to the feeding of me lambs together, and this heather on the moor, over the heather, over the moor, and among the heather. I'd modestly, she answered me, to the feeding of me lambs together, and this heather on the moor. Well, we both shook hands and down we sat, for it'd been the longest day in summer. And we sat till the red setting beams of the sun came sparkling down among the heather, and there's heather on the moor, over the heather, over the moor, and among the heather. And we sat till the red setting beams of the sun came sparkling down among the heather, and there's heather on the moor. Says I must away, for me sheep and lambs have strayed from Holder. But I am loath to part from you, as those fond lambs are to part their mother, and this heather on the moor, over the heather, over the moor, and among the heather. And I am loath to part from you, as those fond lambs are to part their mother, and this heather on the moor. Up she rose and away she goes, and her place and name I know not either. But if I was king, I'd make her queen, the lass I met among the heather, and this heather on the moor, over the heather, over the moor, and among the heather. And if I was king, I'd make her queen, the lass I met among the heather, and this heather on the moor. Bien, estamos al aire nuevamente. Bueno, varios amigos escuchando de aquí y de allá, de Buenos Aires y de aquí de la zona, de la comarca. Mister Producto del Medio. ¿Usted sabe, Ceci, quién es Mister Producto del Medio? Conocido como Eduardo. Dice que lo que estoy escuchando me recuerda a Kenny Rogers. Yo no sé si es un insulto o qué. Eduardo, no sé cómo tomármelo. Bueno, a mí no me recuerda para nada a Kenny Rogers, señor Eduardo. El amigo Alfredo Fariñas acaba de reportar. Antes había reportado, obviamente, Víctor Recheporetti, ya ni siquiera lo nombro, ¿no? Porque él siempre se reporta. Y justo, Alfredo, que empezaste a escuchar, viene el tema que me habías pedido y que la semana pasada me olvidé de ponerlo. El tema es así. Alfredo, en un viaje a Irlanda, estuvo viendo un recital y hay una parte de ese recital que él se acuerda que le gustó mucho. Le gustó todo el recital, pero hay una canción especialmente que le gustó mucho. Esa canción no está editada en discos. La canción se llama Dance to Your Daddy y es una canción como para... Es una canción como infantil, es donde un hombre le habla a un bebito y le pide que le baile al padre, qué sé yo. Esa canción, la primera banda que la grabó fue Swinish Men, allá en el 68, 1968. Lo que vamos a escuchar ahora es una versión. Está el señor Andy Irvine de nuevo, se habrán dado cuenta que todas las cosas que traje hasta ahora está Andy Irvine involucrado. Esto es una versión que hace Andy con dos cantantes de Australia que son increíbles, muy tocan muy bien y cantan muy bien. Estoy hablando de Ruth Hazelton y Kate Burke. Así que vamos a escuchar una grabación del 2004 en donde Andy junto a estas dos muchachas, y creo que hay un hombre más, hay un hombre más, pero no me acuerdo del nombre, no importa. Vamos a escuchar entonces esta versión, especialmente para mi querido amigo Alfredo Fariña de Buenos Aires, esta versión entonces de Dance to Your Daddy de 2004, grabada en alguna parte de Irlanda que no sé dónde es. Dance to your daddy, my little laddie. Dance to your daddy, my little lad. Dance to your daddy, my little laddie. Dance to your daddy, my little lad. You sure have a fish and you sure have a hen. You sure have a herring when the bargain's in. You sure have a codling boiled in a pan. Dance to your daddy, my little lad. You sure have a fin. You sure have a haddock when the bargain's in. You sure have a seahorse boiled in a pan. Dance to your daddy, my little lad. Entonces, sí, termina rápido así. Es una grabación de la consola de ese recital y no está editado, está como así, bueno, como salió y editado a los ponchazos. Eduardo, insiste, me manda un video de Kenny Rogers. Eduardo, vos pretendés que yo que haga pase Kenny Rogers. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, olvídalo. No tengo nada contra Kenny Rogers, pero qué sé yo. En realidad, no sé. No. Bien. Vamos a seguir con este dúo de niñas. Empieza el horario de protección ¿cómo se puede decir? Finaliza el horario de protección al depresivo. Lo que viene de aquí para hasta el final del programa es una especie de tobogán que baja hacia el submundo. Así que ya me imagino que te habrás desquitado de bailar. Si tenías ganas de bailar, basta. Basta, se acabó la cháchara. Ahora empezamos con música de la que más me gusta a mí. Por ejemplo, estas dos señoritas que recién estaban cantando con Andy Irvine grabaron 3 discos, creo, o 4. Son de Australia. Hay una canción tradicional australiana que habla sobre una balada tradicional, en realidad, que habla sobre el hundimiento de un barco que se llamaba lo tengo escrito por acá, Dandenong, o algo así, no sé cómo se pronuncia, Dandenong. Aparentemente es un barco que naufragó en Australia. La balada tradicional cuenta, como ya esto lo he explicado algunas veces, las baladas son cosas diferentes a las canciones, no tienen como una intención poética en la letra, más bien relatan hechos, a veces verídicos, a veces no verídicos. Se sospecha que son como de creación colectiva. Gente le va agregando estrofas y qué sé yo. Y bueno, seguramente usaba en su momento para transmitir historias, para transmitir conocimientos y cosas por el estilo. En este caso, estas señoritas le agregaron un estribillo se nota claramente el estribillo, que es una cosa compuesta en cuanto a la letra, ¿no? Que es compuesta actualmente. Ellas transforman la canción como en el relato en primera persona de una de las personas que estaban en el barco. Y esta persona, en el medio del naufragio, en el medio de la tempestad, porque el mar se pone muy bravo y se está hundiendo el barco, esta persona dice, bueno, pienso en vos, pienso en estar seco en casa, en estar calentito en casa. Y a medida que el estribillo va avanzando, las cosas se van poniendo peor. Y el último estribillo, él dice que, bueno, termina durmiendo en el fondo del mar. Digamos, se muere, como corresponde, en una canción que valga la pena. Entonces, la canción se llama El naufragio del Dandenong, o algo por el estilo, y cantan Ruth Hazelton y Kate Burke. Blew the blast, and the clouds were hanging round. When the Dandenong from Melbourne sailed to Newcastle port was bound. She had 83 poor souls on board. Through the storm she cleaved her way. When it's sad to relate her terrible fate, was just off Jarvis Bay. And I dream of you, I dream of sleep, I dream of being warm. Through the night I have to sail to brave this raging storm. Shaft gave way, and the waters they came crashing in, which filled them with dismay. All hands on board did all they could till at length all hope was gone, and they hoisted a signal of distress on board of the Dandenong. It was not long until a bark, a brisk and lively crew, came bearing down, and the captain cried, "We'll see what we can do." Came bearing down with might and main, in spite of land or wave. They did all they could, as sailors would, those precious lives to save. And I dream of you, I dream sleep, I dream of being warm, and I pray the sea will leave me be to see another dawn. While some in boats they tried to reach that kind and friendly bark, and numbers of their lives were saved, but the night came on pitch dark. What mortal man then could do more when the storm increased on strong? Then the rest now sleep in the briny deep, with the Dandenong. And I dream of you, I dream of sleep, I dream of coming home, but a mile of water buries me beneath this raging foam. And I dream of you, I dream sleep, I dream of being warm, but through the night I have to sail to brave this raging storm. Bien, ahí había pasado entonces esta bellísima canción, al menos para mí, de Ruth Hazelton y Kate Burke, una canción grabada en el 2000. Ahora, como todos los miércoles, desde que empezó esta sexta temporada de En los Siete Bosques, vamos a escuchar una canción para Francisca. Si la operadora está, ¿sí? Ah, bueno, vamos a poner el separador y después contamos la canción. Guiarse con la intuición, aprender a escucharlo, usar el sentido común, estudiar y aprender, buscar más, conectarse con el sol, hacer un en los siete bosques. Suena una canción para Francisca. Inventar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. Bueno, ese era el separador. La canción de este miércoles para Fran. Por lo general, las canciones se van del todo de lo que es la música folk. Y siempre tengo que tratar, es una cosa bastante difícil para mí porque tengo que compatibilizar mi psiquis ultra depresiva que le gusta la música oscura con el gusto de Frank, que es más más música de calor, más música para arriba. Esto no es música para arriba, pero igual me sugiere a mí como una noche de calor. Me sugiere eso, qué sé yo. Creo que ya, es más, creo que ya en alguna temporada del programa ya he pasado este tema. Es una canción que me encanta. En su momento cuando lo vi en vivo, porque la que canta es Laurie Anderson. Estuve en Buenos Aires y la vi en vivo y me acuerdo que me había como emocionado cuando escuché esta canción en vivo. A mí me gusta mucho. Se llama Hiawatha o algo por el estilo. No sé bien por qué se llama así. Eso es el nombre de un indígena de Estados Unidos que comandaba como la resistencia allá por el recién llegadito Colón, o no había pasado tanto de que había llegado Colón y ya el tipo encabezaba y la resistencia. No sé por qué se llama así, porque no encuentro la relación de eso con la letra. Pero bueno, una bellísima canción de Laurie Anderson. El amigo Ilan de Buenos Aires me dice que está muy bajito. ¿Qué será? Que yo... claro, subí el volumen, ya, dejate hinchar. ¿Qué querés también? Ya me hice enojar, Bueno, en fin, volvemos al clima que estábamos anteriormente. Vamos a escuchar a la señora, esposa de Lou Reed, esposa de Lou Reed, Laurie Anderson, para Fran. By the shores of Yechegu, by the shining big sea, downward through evening twilight, in the days that are forgotten, from the land of sky blue waters. And that said, Ella, operator, get me Memphis, Tennessee. And she said, I know who you're trying to call, darling, and he's not home, he's been away. But you can hear him on the air. He's hollering. Little Nancy, Marilyn, and John F. Dancy. www.enlos7bosques.blogspot.com. Como decía el separador, en el blog podés escuchar el programa. A partir de mañana a la mañana ya está siempre online para que lo puedas escuchar todas las veces que se te cante. Vamos a continuar con un disco nuevo. Nuevo. La banda no es para nada nueva, es una banda de los 70, irlandesa. Clannad es una de las bandas emblemáticas de Irlanda. Pasa con muchas de estas bandas de los 70 que se vuelven a juntar y siguen haciendo discos y siguen haciendo música. Por suerte, a mí me gusta que la gente se junte. Cuando me gusta la banda, me gusta, obviamente. También por suerte muchas bandas pegan como un, digamos, siempre después de recorrer un camino que van desde una cosa menos comercial a algo más comercial, después a veces vuelven un poquito para atrás, vienen, empiezan a mirar sus raíces y qué sé yo. En este caso, Clannad siguen teniendo un sonido bastante lleno, bastante New Age por algún momento. Pero, bueno, los tipos se ve que se acordaron que hacían estos aires hermosísimos y bastante despojados, con arpas, flautas y qué sé yo. Y así que a su mejor estilo de los primeros discos vamos a escuchar un aire. Es una... está en gaélico, así que no tengo idea de qué habla. Está bueno porque es una canción muy tranquila, instrumental. Es como un lienzo en blanco. Uno se puede imaginar lo que quiera encima de eso. No te podés imaginar, no sé, nada muy alegre. O por ahí sí, alegre pero calmo. No te puedes imaginar una carrera de Fórmula 1, por ejemplo, o a no ser que te guste mucho y te la imagines en cámara lenta. Qué sé yo. Bueno, claro, Esto es de hace meses nomás. Entonces, Clannad haciendo este bellísimo aire. Vamos a seguir en la misma tesitura. Ya se nos... Ah, no, mira, por ahí entran los dos. Pensé que no me iban a entrar todos los temas, pero probablemente entren. Esto es el segundo disco de Solas. Solas es una banda de la hostia. Son irlandeses que viven en Estados Unidos, otros irlandeses que viven en Irlanda. Pues una banda irlandesa, básicamente. Esto decía, está en su segundo disco, un bellísimo aire que se llama Selkie. Las Selkies, no, perdón, se llama Kelpie, pero es lo mismo, son, al igual que las Selkies, son estas hadas que habitan en el agua, básicamente, y que se ponen piel de foca. Son como focas, pero cuando salen a tomar sol, si uno es muy hábil, les puede robar la piel. Y se convierten en unas excelentes esposas, muy obedientes. Pero nunca dejan de recordar y de añorar el mar. Así que si un día te descuidaste, se te va para el mar. Y bueno, cosas que pasan si uno se quiere casar con una hada. Son impredecibles. Vamos a escuchar entonces, Solas, Kelpie. Bien, seguimos con la algarabía que nos caracteriza. Ya todo el mundo dejó de escribir por Facebook, ya está todos tan deprimidos que se fueron. Ah, perdón, Lee, tenés razón. Lee dijo que era un, ¿cómo dijo? Ceci, hermoso programa. Gracias, Lee, te mando un besote. Se nos fue el programa, se nos fue. Como siempre, llegamos al último tema. Ninguno de los que hacen el programa en busca del acorde perdido está aquí. Yo los denuncio todo el tiempo porque algún día van a tener que aprender que hay que llegar antes. Muy feo lo que hacen. Bueno, nos vamos con una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el folk. Esto es un disco del 2011 que hicieron en homenaje a la banda emblemática, banda del pop, Brit Pop, los Smiths, The Smiths. Llamarse en Inglaterra The Smiths es como llamarse los González acá, los Gómez, qué sé yo. Bueno, una canción de Morrissey, muy... Perdón, me hace una seña. Ah, llegó Nick, bien. Siempre el anglosajón llegando antes que los otros, que deben andar por ahí, no sé, haciendo qué. Bien. Bueno. Mira, te lo voy a dedicar a vos, Nick, este tema, porque sé que es una banda que te encanta. Es una... Vamos a pasar un tema de los Smiths, que vos me dijiste que te encantaba. Mentira, no le gusta. Pero bueno, no son los Smiths. Es otra gente haciendo un tema de los Smiths. Mira qué lindo. Es uno de los temas más emblemáticos de esta banda. Con este tema los despido. Hasta el miércoles que viene. Chau. And if you double down a strange fear gripped me and I just couldn't ask. This is entirely for your benefit, by the way.